Estaba sentado junto al camino, mendigando. Era Bartimeo, tu ciego estaba. Cuando escuchó una multitud llamar el nombre de Jesús, rápidamente se levantó. Hacer callar a Bartimeo, pero él tanto insistió que Jesús lo escuchó. El maestro dijo: ¿qué quieres que te haga? Mis ojos se abrirán.